Leíamos en el Evangelio la parte en que Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará nunca sed. El que viene a mí no pasará nunca sed. Sin embargo, al leer esto me acordaba de Jesús en la cruz. Una de sus últimas palabras fue: tengo sed. Aquí dice: el que cree en mí no pasará nunca sed. Y sin embargo dice lo otro, al final. ¿Cómo se compagina lo uno y lo otro? Pues es evidente que la sed de la que habla Jesús es una sed espiritual, la sed del Espíritu. Hay espíritus hambrientos, sedientos de algo más de lo que hay en este mundo. Otros están saciados con lo que hay en este mundo y no desean nada más. Y habría que decirles a ellos: vuestro destino debería ser este mundo. Sin embargo, la sed de la que habla Jesús es una sed física, porque había perdido mucha sangre, pero al mismo tiempo también muchos santos a lo largo de la historia han dicho: es la sed de almas que aman a Dios. Es una sed horrible, física, por haber estado tantísimo tiempo sin beber y perdiendo sangre al final, pero también es símbolo de la sed que tiene Dios de almas que le aman. Él no necesita para nada de nosotros, no le añadimos nada, no gana nada, pero Él está como el mendigo, pidiéndonos, suplicándonos nuestro amor, aun sabiendo que Él no gana nada. Pero Él nos lo suplica porque si le perdemos, Él se da cuenta: es que me pierden a mí. Me pierden a mí. La felicidad infinita. Voy a insistir, voy a volver a llamar a su puerta. Él está deseando que todos sean felices. Para eso ha creado el universo. Y de allí la tremenda sed de ver que tantos millones de personas deciden hacer del mundo, que debería ser algo que llevar hacia Dios, un libro que lleva hacia Dios, deciden hacer del mundo su morada perpetua y permanente. Esta es la sed del Señor. Y esta es el agua que nos trae para que no tengamos sed de las cosas de este mundo. Pues todos nosotros que lo meditemos, y si no tenemos sed de Dios, pidámosle al Señor que nos la dé, porque al final nosotros seremos los mayores beneficiados o perjudicados de que obtengamos el agua viva. Thank you.